despuntar el día, le brinda en su gorjeo las glorias al Señor. Y vengo por el aire buscando la armonía que vierto en mis canciones, llenándolas de amor, llenándolas de amor, de amor. Que mi tiempo solo para cantar, e igual que los antiguos errantes trovadores, yo busco por el mundo un ser a quien amar. Estoy en la Florida, en donde mis amores y dediqué mi tiempo solo. Igual que los antiguos errantes trovadores, yo busco por el mundo un ser a quien amar. E igual que los antiguos trovadores, yo busco por el mundo un ser a quien amar.